Y decíamos que íbamos a hablar de las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda y por eso estamos en contacto con Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, La Matanza y abogado querellante en la causa que investiga estas responsabilidades políticas del asesinato de Darío y Maxi, más todos los hechos que ocurrieron en aquel 26 de junio. Pablo, buenos días. Aquí Diego y Maru en la mesa. ¿Qué tal, Diego y Maru? Perdóname que te desarme un poco la presentación. Si fuera abogado, tendría que haber estudiado. Así que no lo soy y ahí hubo un error en un diario. Y tampoco soy abogado querellante. Los abogados querellantes son compañeros nuestros de la PDH, Paula Alvarado y Pablo Pérez Ledesma. Bien, perfecto. Pablo, aclarado esto. Simplemente militante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Muy bien, aclarado esto, entonces sí nos metemos en el tema que tiene que ver con las responsabilidades políticas de los asesinatos de Darío y Maxi y todo lo ocurrido el 26 de junio de 2002. ¿En qué instancias nos encontramos para poder encarar justamente esta discusión de las responsabilidades políticas, que por otro lado es un poco lo que las organizaciones sociales vienen reclamando desde el asesinato de Darío y Maxi, ¿no? Sí, desde el 2014 la PDH de La Matanza, junto con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, a pedido de las familiares de Darío Santillán, nos hicimos, empezamos a acompañar esta búsqueda, enterándonos que la causa estaba archivada hacía ya varios años. Así que lo que hicimos fue fundamentar un buen desarchivo, el juez Lijo lo dio, y desde ese momento estamos presentando testimonios de personas que han tenido funciones en el gobierno municipal, fundamentalmente, y en la última, entre ellos, como destaco, ¿no?, el de Oscar Laborde, que fue intendente de Avellaneda, en la cual dio su testimonio con mucho valor, y él ahí, en ese testimonio, dice que tiene una llamada del Poder Ejecutivo Nacional pidiendo que el Hospital Fiorito quede vacío porque no sabían qué podía pasar el 26, ¿no?, al otro día. Ese llamado lo recibió un 25 de junio del 2002. Uh-huh. También, ese mismo día, recibió un llamado, o llamó, no recuerdo cómo dice el testimonio, del comisario Franciotti. Y ahí Laborde le dice a Franciotti que no quería ningún muerto en Puente Avellaneda, ¿no? Bueno, esta declaración fue ratificada la semana pasada por la licenciada Adriana Puigroj, la cual declaró haber estado presente, testigo, en la charla telefónica que tuvo Oscar Laborde con este comisario. Y ahora está por ir a declarar también un abogado que en su momento militaba en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en la cual ese día muchos militantes y abogados de derechos humanos recorrieron las comisarías para ver el estado de los detenidos y la gente herida. Y ahí él puede advertir cómo la CIDE, en presencia de varios funcionarios de la CIDE, se acercaban a las comisarías pidiendo el listado de las personas detenidas. Bueno, con todo esto estamos tratando de juntar elementos junto con la PROCUBIN para poder llamar indagatoria a algunos responsables del Poder Ejecutivo Nacional. Pablo, todo esto indicaría que, digamos, ya se cumplieron 15 años de la masacre de Avellaneda, toda esta actividad que ustedes están planteando ante la justicia sería también evitar que la causa prescriba, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Por supuesto que no queremos que en absoluto prescriba, y por eso nosotros estamos fundamentando que este hecho se circunscribe como y lo vamos a fundamentar como delito de lesa humanidad, debido a que fue producido por responsabilidad y por orden del Estado Nacional, y que esto se circunscribe también dentro del momento histórico que vivió la Argentina, que seis meses atrás, la Argentina vivió un hecho gravísimo, como fue el 19 y 20 de diciembre del 2001, en la cual De la Rúa llama a un toque de queda y ordena la represión en todo el país, que ocasiona más de 60 muertos, ¿no? Pablo, ¿cómo es la organización con respecto a las causas? Porque imaginamos que hay cosas que están en el fuero bonaerense y otras en el fuero federal. ¿Cómo se tramita todo esto? Bueno, en lo que se tramita en el fuero federal son justamente las responsabilidades políticas, es la que nosotros le estamos poniendo el hombro. La causa provincial, que se tramita en los juzgados de Loma de Zamora, tiene que ver con los autores materiales, en la cual ya se hizo un juicio, fueron condenados Franciotti y Acosta a cadena perpetua, y también se tramita una causa a Solá por la responsabilidad, a Solá como gobernador en ese momento. Uh-huh. ¿Dónde pondrías vos la lista de responsables políticos si tenés que...? ¿Podrás levantar un poquito el retorno? Sí, claro, Pablo, ahí estamos en eso. Preguntarte, sí, para vos, ¿cuál es la cadena de responsabilidades políticas si hay que mencionar a funcionarios de aquel entonces? Sí, ahí la responsabilidad política, la primera es Eduardo Duhalde, que era presidente de la Nación en ese momento, en la cual imparte las órdenes para evitar, aparte fueron declaraciones anteriores de Duhalde que no iba a permitir que se cortaran puentes ni se hicieran piquetes en la entrada a la capital federal en esa jornada de lucha que la venían anticipando las organizaciones barriales, las organizaciones desocupadas con antelación. Así que ahí está la primera responsabilidad. Y después todas las autoridades del Ministerio de Seguridad y del Servicio de Inteligencia del Estado. Bien, perfecto. Por último, Pablo, ¿es difícil juntar prueba a 15 años? ¿Esto se dejó pasar demasiado tiempo? ¿Hay prueba suficiente? ¿Cómo la ves en ese sentido? Y la verdad que es difícil. Vos fíjate que esta investigación la están haciendo dos ONG sin estructuras en absoluto, cuando tendría que estar el Poder Judicial, el Ministerio Público, poniendo todo lo que tiene. Si bien hay voluntad, digamos, de llevar adelante todas las pruebas que llevamos, pero la realidad es que la estamos llevando nosotros las pruebas. Entonces le estamos pidiendo a la fiscal Ochoa, la Procubín también está poniendo lo suyo para fundamentar un pedido indagatoria, pero se hace muy cuesta arriba. Pasaron 15 años, muchos funcionarios que estuvieron lo han estado durante años, a los años siguientes. Ahora, bueno, creo que no, están todos en el llano, algunos son legisladores o candidatos. No es fácil, pero no es imposible. Y ahí nos hemos propuesto como organismo acompañar a Alberto Santillán y a Leo Santillán, y que de acompañarlo hasta que se haga realmente justicia. ¿Y saben por qué? Porque en la Argentina hay que terminar con todos los hechos de impunidad. Estos son acciones disciplinadoras que cada tanto la Argentina nos tiene acostumbrado. Cada 10, 12 años hay hechos de este tipo, y lo que se quiere decir, ¿no? Lo que se quiere decir es a las organizaciones que están peleando por sus derechos, y hoy en la Argentina son casi 15 millones de personas, no salgan, no corten, no reclamen, porque le va a pasar esto. Importantísima la condena social en ese sentido también, ¿no? Para ponerle un freno a esa impunidad. La condena social es importantísima. A ver, cada medida que hacemos, cada convocatoria que se hace a la fiscalía o el juzgado, si no hay gente en la calle, si no están ahí los compañeros de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, es muy difícil. Fíjense ustedes lo que pasó el 10 de mayo, cuando todo el pueblo, independientes, gente independiente, organizaciones, partidos, sindicatos, trabajadores, estudiantes, todos dijimos no al 2x1. Bueno, creo que también hay que hacer una gran convocatoria para terminar con todos los hechos de impunidad y con todos los hechos de violencia institucional y con todos los hechos que también emanan de los gobiernos que quieren imponer este disciplinamiento, ¿no? Adoctrinando y matando, como le ha pasado a Mariano Ferreira, a Darío Santillán, a Maximiliano Costecchi, a Víctor Choque, a Teresa Rodríguez, a tantos, a Aníbal Verón, que fue uno de los primeros asesinados, ¿no?, en este periodo democrático. En fin, todas estas cosas no tienen que quedar impunes para que realmente en serio no pase más. Bien. Pero como no quedan impunes, como el Poder Judicial de alguna manera cubre a los responsables, esto sigue pasando. Gracias, Pablo, que tengas buen día. Un abrazo, gracias por llamar, Luis. Pablo Pimentel charlando con nosotros, integrante de la APDH de La Matanza, pensando estas responsabilidades políticas y cómo es terminar de reunir prueba 15 años después de la masacre de Avellaneda para tratar de llevar al banquillo en algún momento ni más ni menos que a Eduardo Duhalde, expresidente, Felipe Solá, exgobernador de Buenos Aires, hoy participando de las elecciones por las PASO, Juan José Álvarez, exsecretario de Seguridad Interior de la Nación, Alfredo Atanasoff, exjefe de gabinete, Jorge Banossi, exministro de Justicia, Aníbal Fernández, que era secretario general de la presidencia en ese momento, Jorge Matzkin, ministro de Interior, Luis Genú, ministro de Seguridad bonaerense en aquel momento, Oscar Rodríguez, ex vicejefe de la CIDE, todos partícipes de la masacre de Avellaneda, desde lo ideológico, desde lo planificado y sobre todo también con respecto al encubrimiento posterior, porque tenemos las declaraciones, por ejemplo, de Banossi, de Matzkin, de Atanasoff, tirando la versión a los medios de que los piqueteros se habían matado entre ellos, ¿no? Sí, una vez más, y tal vez en sintonía con lo que veníamos hablando a partir del fallo de el asesinato de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, ¿qué mensaje está dando la justicia? Bueno, en este caso tenemos a los responsables materiales detenidos a prisión perpetua, pero aquí alguien dio la orden. Es la pregunta sencilla, pero compleja de resolver siempre cuando ocurren este tipo de cosas. Hay responsables políticos porque alguien tuvo la decisión política de decirle a la policía también que ejecute la represión.